Cristiano no es decir de la boca, yo soy cristiano. Es caminar, es imitar a Jesús, mi hermano. No es sentirse más santo que los demás, ni actuar poco para hablar de más. Cristiano no es decir que Dios es primero en tu vida y tu hermano sin ropa y el estómago sin comida. No es ir a la iglesia 100 veces seguida cuando tu testimonio tiene a tu familia confundida. Esto no es apariencia, tú me juzgas. No es la ropa que vistes ni prendas que usas. Tú estás muy bien de falda, muy bien de blusa, pero tu lengua más larga que una montaña rusa. Velad, no os engañéis, por los frutos los conoceréis. No es subir a Facebook que Dios es tu ayuda y a tu vecino tiene un año que ni lo saluda. Cristiano no es cosa sencilla, no es danzar, brincar y romper 4 sillas, porque tú puedes hablar en lengua y gritar aleluya y sin amor en el corazón, tú solo estás haciendo bulla. Cristiano no es decir de la boca, yo soy cristiano. Los frutos los conoceréis, esto no es apariencia, no me gusta. Ser santo no es apariencia, alejando al inconverso con tanta exigencia. No es presumir de ayuno y mucho silicio, porque vale mucho más la obediencia que el sacrificio. Este es el momento propicio, porque hacen un bien esperando un beneficio. Y Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra cosecha, es un principio. Mira, espero que esto no te ofenda, no se trata de la cantidad que das de ofrenda. Tú puedes dar 1 millón, pero amigo entienda, que de nada vale si con tu hermano estás en contienda. Yo vine a quitarle la venda a los que me están hablando de una antigua senda. Mejor ama a tu prójimo aunque no lo entienda, para que cuando Cristo venga en su gloria no te sorprenda. Tú tienes que andar a la altura de lo que tú representas. No me digas que eres el...